favoritos de helada caliente. You wired me awake and hit me with a hand of broken nail. Un espacio donde usted sabe que escucha. And run. Se le podría definir como transgresor, irreverente, bizarro, vanguardista o todo lo contrario. Pero basta leer, aunque sea lo que dice Wikipedia sobre Dick el Demasiado, y seguramente nos vendrá curiosidad por investigar más sobre él. Dick el Demasiado, de nombre real Dick Verdult, es un cantante holandés de cumbia experimental y es un artista multidisciplinario. Nació en 1954 en Eindhoven, en Países Bajos. Luego vivió en Guatemala, Argentina, Francia y África del Sur. Armó en su país de origen, en la década del 90, el Instituto de Lunatismo Abordable, cuyas actividades multimédicas fueron muy conocidas en Europa. En España, creó el Centro Periférico Internacional. En Honduras comenzó a mezclar música tropical con electrónica, a la que llamaron cumbia experimental o cumbias lunáticas. Los festivales de cumbia experimental o Festicumex vieron la luz en 1996 en Honduras, el segundo fue en 2003 en Argentina y el tercero, llamado Segundo Festicumex 2, se realizó en el Hotel Bowen en Buenos Aires en abril de 2004. Los títulos de su discografía son No nos dejamos afeitar, pero peinamos gratis, Al perdido ganado, Sin pues nada, Me Too, Celulitis popular y Tres bombas lacrimógenas. También ha filmado películas, ha hecho instalaciones, ha escrito libros. Les dejamos de Dick el Demasiado uno llamado Negrito. Llamado Negrito, Negrito también es mi humorcito, conocido de atentaditos y asaltos al buen gusto. Compartiendo un espacio donde usted sabe lo que escucha. Una de las clásicas orquestas del sonido cubano es sin duda Los Bambam, fundada por Juan Climaco Formel Cortina, director de orquesta, bajista y compositor. Formel ha fundido la instrumentación de la clásica orquesta de charanga, haciendo énfasis en la flauta y el violín, con otros elementos tales como la guitarra eléctrica y la batería. Él acuñó el término zongo para identificar su nuevo sonido en la fusión del tradicional son cubano, el pop y rock norteamericanos y el bossa nova brasileño, junto con otros estilos musicales. Como compositor, sus impactantes arreglos siempre han sido noticia en la vida diaria de Cuba, con gran éxito entre su audiencia cubana y los seguidores de la salsa y Cuban music a través del mundo. Formel falleció el 1 de mayo de 2014, dejando la dirección general a su hijo Samuel Formel Alfonso. Escucharemos de Los Bambam Eso que anda. Somos 14 bichos que te harán bailar sin parar, sin parar. Somos eso que anda. Te va a comer eso que anda. Es una fiebre por bailar con los Bambam. A ti también te agarrará. Aunque me digas que eres de rock o tradicional, apúrate que ya tu niña se te va. Y no hay razón para explicar qué es lo que le pasa. Agánchate y mueve la cintura como ella. Están tocando cosas buenas y no se puede parar. Ya te agarró eso que anda. Y no hay niveles ni colores cuando esto arranca. Somos, somos 14 agentes transmisores de eso que anda. Thank you. Pasaron los favoritos de Lada Caliente, un espacio donde usted sabe lo que escucha.